Decidí dejar de complicarme, porque ese es un trabajo específico para la vida, y que la vida se encargue. Ajá, ajá. Mi entrada es sin previo aviso. Tu ropa es un asco porque te utilizo de vez en cuando, limpiando el piso en microsegundos. No lo notaste, ahora despiertas con recuerdos vagos de sonidos y contrastes. Tienes algo que decir, momento. Esto ya va a empezar y a mí no me gusta perder el tiempo. Inflinjo heridas graves, odio hablar a medias. Si censuran mis temas, no quedarán instrumentales. No es que ya sea muy tarde, es que yo soy del tipo de persona que por gusto va a faltar al baile. Hablen lo que quieran, a mí me encanta, es propaganda gratis. Dedícame un tema y pon mi nombre en tu garganta. Pon la cara entre las notas altas y sabrás lo que es caminar. Mirando tu espalda me muevo por caminos plagados de polvo. Mi descripción consta de dos palabras, poco ortodoxo. Estoy como nuevo, si ocupo un espacio, camino despacio y mi mentalidad garantiza que el rap no es juego. Tráeme tu fe, tráeme tu credo, tráeme tu mundo entero y con gusto yo le entrego el dedo de en medio. Señoras me ven y huyen, no saben que mi mano en el bolsillo es solo para subir el volumen. Que me juzguen si pensar es crimen, sodomizo mentes y la garantía de mi disco es hacer que suden. Mis textos salen de la selva y provocan que tus líneas se tiren al piso y se hagan las muertas. ¿Quién puede pararme si camino contra el viento y el mundo entero es mi compañero de sparring? Mi motivo es envolverte en la bandera, tirarte de un quinto piso pedo y que te dediquen un día festivo. Juegas al ciego, ven y camina conmigo mientras me río por llevarte directo hacia el precipicio. Es enfermizo, lo sé, la vida es un espanto. Solero sabe que la puñalada sorprende hasta el más apto. Todo es caerse, levantarse y dar el paso. Un pulmón perforado no te hace perder el encanto. Un adelanto, tu grupo me supera solo en número, en lo demás se quedan en blanco. Soy fan de la naturaleza muerta, por eso tu cabeza adornará mi puerta. El rap de la selva.